Estamos en contacto telefónico con Bella Unión. Les decíamos que, bueno, al menos cuatro familias de productores de caña de la colonia Raúl Sendic. No sé si son malas noticias, pero por lo menos buenas no son. Si están cumpliendo una tarea desde hace 15, 20 años y ahora se la quieren cambiar de productores, los quieren reconvertir en peones, bueno, no es una buena noticia, pero vamos a ver qué es lo que opinan los productores de la colonia Raúl Sendic. Estamos en contacto telefónico con Juan Silva en el norte del país. Juan, buen día. Sí, buen día. Desde aquí de Bella Unión. En primer lugar, quiero fortalecer a los corazones y la familia de Tabaré Vázquez. Digo, agradeciéndole. Es un guerrero luchador de la fuente social. Y bueno, muchas gracias por eso. Estamos a las órdenes. Bueno, Juan, nosotros decíamos que no sé si llamarle malas noticias a lo que vienen de la colonia Raúl Sendic, pero parece que buenas no son, porque le quieren cambiar la forma de trabajo, también el orden de dependencia allí de productores pasarían a ser peones, pero aclárame bien cómo es esa propuesta, a ver, para que la gente pueda entender un poco mejor. Sí, esta negociación ya va para 3 meses ya, digo, y incluso el vicepresidente de ENCAP lo trajimos a Bella Unión, anduvo, se embarró las patas con nosotros en la colonia, quedó muy encantado por la caña que tenemos, y le explicamos la dificultad que había, y bueno, y él nos dio un plazo, y el primer paso importante fue las tierras, el instituto que nos accedieron de vuelta y retiraron el desalojo, y nos dio él, clarito, que tengo la grabación, le entregué a Luz, que nos daban un año para seguir trabajando a prueba y con el mismo código, así como estaba, cada uno con su cuenta. Lo único que otro grupo iba a llevar la carpeta de trabajo, sí, y firmar la asistencia, pero no quedó así. Sí, sí. Ya, eso, hasta ahí venía bien la cosa. Hasta ahí venía precioso. Uh-huh. Y bueno, y dice, el hombre me estuvo conmigo personalmente, me dijo, pasé todo para Escayola, un tierra teniente que tenemos ahí, y le pasó todo para Escayola, para esa figura, y bueno, desde ahí viene complicada la mano. Incluso cuando supieron que yo iba a hacer una huelga de hambre y tenía todos los carteles pronto, 2 días antes de venir el presidente de la República de esa unión, el alumno llama y nos da una reunión y nos da 18.000 pesos. Y ahí nos dice, la semana que viene aclaramos todos los temas y le damos el resto que falta y ya analizamos todo y queda todo normal. Pero no fue así. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Y bueno, nos dieron esos 18.000 pesos para que nosotros no mostrara cartel ninguno cuando vino el señor a la calle y que no hiciéramos marcha ni piquete, nada. Digo, eso fue un dulce que nos dieron, nosotros confiando que iban a solucionar el tema. Y bueno, y desde ahí ahora nos llaman, ahora último en la reunión, lo llamé a Durán de vuelta y él me explicó, eso todo tiene en la mesa de Escayola y con la gente de Alur de Bella Unión. Y bueno, y ahí nos llama Camilo Bota y Matías, acá en Bella Unión, y nos dice, no, hay achique, orden de arriba que hay achique, dice, le vamos a achicar la asistencia y el área a nosotros. Y ustedes únicamente, nos dijo Braña, otro gerente de acá de Bella Unión, Braña dice, para buscar una solución, le vamos a dar 18.000 pesos, y ahí después vemos la carpeta cómo queda. Y dice, la única manera, y el código de ustedes pasa a ser por otro grupo, y ustedes pasan a ser peón del otro grupo. Y el grupo lo toma si quiere, o lo toma un día o dos y lo corre. Y pierde todo el derecho de las tierras, porque de la producción, de todo. Por ahí va. ¿Y ustedes conversaron con el otro grupo? Sí, el otro grupo, incluso yo pedí para estar presente en la reunión con ellos, pero dijo que no. Lo llamó el grupo aparte, el grupo 2 de UTA, que se llama Rincón de Ñequiñá. Y bueno, ahí le dijo al otro grupo, dice, bueno, Silva y el grupo de Belén pasan a ser a ustedes. Dice, el código de ellos no va más. Dice, ahora el código del grupo 2 de Utah se hace cargo de todo el área de ellos. Y ellos andan como peón de ustedes. Y ustedes no quieren ser peones, pero Ñequiñá tampoco quiere que ustedes sean peones de ellos. Sí, el grupo ese es imposible, porque nos dice, cumpa, somos pequeños productores familiares, hace 15 años que estamos juntos. Ustedes tienen dos tractores, dice, el Belén tiene un tractor traccionado grande. Yo tengo un John Deere chico, tenemos a Polke, tenemos a Rasta, tenemos dos tachos de abono y vamos a pasar de peón de ustedes, de nosotros. Dice, pa, está fuera del balde eso, de eso no coincide. Y digo, por ahí va la mano, digo, el señor este tierra teniente que venga a ver su unión y hable con nosotros, porque de allá arriba no va a resolver nada, porque él dice que hay achique, que hay achique, hay que chicar la millonada de dólares que tiraron en Brun, porque ellos están viendo 5 años para atrás de los productores, de 5 años para atrás los productores, ellos están viendo el desfase que hay, y Alur no sabe, porque es un sistema que nos trae de años atrás, un sistema malo que viene de atrás. Bueno, Juan, y ahora ¿cómo queda la situación? Bueno, nosotros ahora por hoy vamos a esperar esta semana a ver si sale algo, porque si no voy a traer Santi Seña para que descubran todas las verdades, porque yo tengo muchas cosas para destapar, digo, desde Baltasar Brun, la misionada se perdió en Artigas, y acá las cosas que hay dentro de Alur, impresionante los errores que hay, digo, esas cosas. El sistema de atrás había, conocía, porque nosotros fuimos con 3 ónimos al Palacio Legislativo y acampamos más de 1 semana ya, siendo el gobierno que estaba. Y se le planteó y entramos en el Palacio Legislativo y se le presentó todos los errores y las denuncias. Yo estuve dentro de la Casa del Gobierno denunciando también a UPP, porque muchas cosas no saben acá. Y me aceptaron dentro de la UPP con 4 compañeros de la colonia, y se les aclaró el tema, y se les dijo las denuncias y las cosas, los errores y las fallas que había en Alur, por eso el sistema dejó así, como estaba. Pero esta gente que está hoy, ellos quieren descubrir todo, bueno, se va a saber todo. Bien, ahora, ¿el contacto ustedes con quién lo tienen? ¿Con Montevideo o allí directamente con Alur ahora? No, viste que nosotros tenemos el respaldo de Mario Kelly, que es el presidente de los... De la Mesa de Colono. De la Mesa de Colono. Podés preguntarle a él nomás la situación como viene. Digo, incluso tenemos varios compañeros acá alrededor que tienen vaca lechera y nos ofertaron, ya que Alur no nos quiere dar los recursos para seguir trabajando una preciosa caña como está. Bueno, vamos a buscar otro emprendimiento para poner la chacra, porque la tierra la tenemos. Entonces, los cumpas se ofertaron de unas vacas lecheras y plantar un poco de zapallo, boñate, y bueno, para pasar mal acá en el pueblo, vamos para la chacra, digo. Por ahí va la mano, esta semana vamos a esperar a que conteste, ¿no? Muy bien. Bueno, Juan, nos quedamos por aquí a la espera de que se resuelva algo bueno para la gente, y bueno, esperamos novedades. Mañana o pasado estamos conversando nuevamente. Sí, la idea nuestra era porque el pueblo quería un cambio, tuvo el cambio, y esta gente viene a los 60 días a pasar serrucho, digo, eso tenía que llamar a una mesa de negociaciones, como la asociación habló acá. Nosotros queremos trabajar aquí para adelante y ver los errores y las fallas. Y preocúpense de aquí para adelante. Lo de atrás, bueno, vamos a analizar y ver cómo queda y cómo se hace. Esta gente ya de una quiere cortar todo. Así no va. ¿Están las cuatro familias de productores están juntos en esto, entonces? Sí, estamos 4 juntos ya. Están los 3 compañeros y la viuda, que el muchacho ya falleció. Y bueno, está la señora Adela ahí con los gurises. Estamos en eso todavía. Lo que queremos es que nos arreglen todos estos meses atrasados y bueno, y seguir trabajando en las tierras. Y lo de atrás, bueno, vamos a negociar, una mesa de negociación, no cuesta nada. Muy bien, Juan, muchas gracias. Estamos a las órdenes. Chau, chau. Era Juan Silva de la colonia Raúl Sendic. Entonces cada vez está más complicado. Me parece que hay una improvisación grande de parte de las autoridades, ¿no? Como él dice, es verdad, las cosas se hicieron muy mal en el gobierno anterior. Estos ustedes lo han tenido a diario, porque cuántas veces hemos sacado colonos con problemas de alure y la acampada que ellos dicen la cubríamos nosotros allí frente al Palacio Legislativo durante muchas semanas, fue que estuvieron allí acampando frente al Parlamento Nacional en la legislatura pasada. Y claro, hay una revisión de este gobierno, pero claro, lo que ellos piden es que esa revisión no se lleve todo de un plumazo, porque al llevarse todo un plumazo, al intentar corregir lo que son las situaciones económicas y de pérdida que hay en Alur, que hay en todo ANCAP. La idea es hacer una corrección de todo ANCAP. Ustedes saben, lo han visto en el tema del presupuesto que todavía termina de aprobarse, que se está buscando una rentabilidad de las empresas públicas y que está obligada a la empresa pública a tener un porcentaje de rentabilidad año a año. Y entonces, para cumplir eso, los presidentes de los directorios de los entes tienen que hacer cambios. El tema es que, como dicen ellos, algunos cambios repercuten directamente en gente que está en una situación muy sensible desde todo punto de vista.